monas de pa' comprar mucha ropa nueva en la capital. Porque en la tienda del pueblo no encontré un talle para comprar. Y lo estrenó aquella noche que había baile en el club social. Y cuando ya hizo su entrada la carcajada fue general y todo el mundo empezó a cantar. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, mona se queda. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, mona se queda. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, mona se queda. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, mona se queda. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, mona se queda. Aunque la mona se vista de seda.